Creando tus activos, episodio 18. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este 18º episodio de Creando tus Activos, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado en mejorar tus finanzas personales. Esto es Creando tus Activos. En este episodio no voy a intentar hacer la guía definitiva de cómo educarte, sino quiero ayudarte a hacer algunas distinciones que estoy seguro que te van a ayudar a avanzar más rápido en aprender habilidades o incorporar conocimientos que te van a ser de vital importancia para poder transitar este camino hacia la libertad financiera. Sea cual sea el plan financiero que tengas, y ojalá tengas uno, vas a necesitar aprender muchísimas cosas que quizá al día de hoy no las ves, pero las vas a ir descubriendo. Y la sobreinformación, o el no saber por dónde empezar, o el sentir que te educas mucho y avanzas poco, es frustrante. Entonces quizás conocer este tipo de cosas van a ayudarte. Hay muchísimos aspectos en los que necesitas formarte y necesitas aprender. Frecuentemente, cuando las personas comienzan a descubrir estos temas, lo que hacen es leer, o de vez en cuando ir a algún evento, pero rara vez aplican lo aprendido, viven la experiencia de hacerlo o lo ponen en práctica. Entonces, la retención de lo que están aprendiendo es bastante baja. Y hasta suele pasar que en un tiempo muy corto esa información llega hasta perderse. Te digo porque lo he experimentado yo en carne propia. Y probablemente vos estés en el mismo lugar formándote compulsivamente pero sin ver resultados. O al menos no la cantidad de resultados que te gustaría ver. Entonces, en este episodio voy a mostrarte un concepto que a mí por lo menos me ayudó muchísimo a identificar los tipos de educación que podía consumir a la hora de proponerme aprender algo nuevo. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com, recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo el acompañamiento que necesitas para transformar tus finanzas personales y ir por el camino de las finanzas que querés. Así que comencemos con esta herramienta que viene creada ya por el año 1969 por Edgar Dale, que es un psicopedagogo que se ha dedicado a demostrar cómo el cerebro humano retiene información. Con este cono, Edgar Dale exponía más de una forma de aprender. Obviamente, en las notas del programa tendrás el gráfico original del cono de aprendizaje, con el que Edgar Dale mostraba estos conceptos. Y lo que hizo él es estudiar lo que se retenía luego en el cerebro, ¿no?, luego de 2 semanas de haber aprendido de distintas formas. Generalmente, cuando pensamos en aprender, lo primero que se nos viene a la cabeza sea lo que vivimos en la escuela o en la universidad, con profesores dando clases, a veces parado al frente hablando o exponiendo en PowerPoint. En el cono del aprendizaje, Edgar Dale divide el aprendizaje que podemos recibir en 2 categorías. El aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. El aprendizaje activo es el aprendizaje en el que participamos activamente para poder aprender. Y el aprendizaje pasivo es el que no hacemos nada, solamente como que consumimos esa información prestando atención y ya. Entonces, dentro de esas 2 categorías, lo que vemos es que dentro tienen subcategorías. Comenzando desde abajo, que es la parte más angosta del cono, vemos el aprendizaje pasivo dividido en subcategorías por porcentajes que en el que el primero, o sea, contra el piso, en la punta más angosta del triángulo, es cuando leemos. Cuando leemos, no, Edgar Dale dice que retenemos un 10% de lo que leemos. Esto lo encontramos cuando leemos un libro, un ebook, un PDF, etc. Y ojo que exponiendo esto no quiere decir que haya que dejar de leer. No, de ninguna manera. De hecho, pienso que un libro tiene condensadas ideas de personas que quizás estuvieron años para llegar a esas conclusiones. Y nosotros con solo invertir un poco de tiempo de lectura y algunos pesos o dólares podemos estar obteniendo todo ese conocimiento condensado de esa persona. Así que me parece que es algo maravilloso. Luego, subiendo y ensanchándose este cono, vemos que si escuchamos, escuchamos palabras, aproximadamente retenemos el 20% de eso que escuchamos. En esta categoría podemos encontrar, no sé, el escuchar una clase, como se da en la universidad, que a todos de hecho nos debe haber pasado esto de ir a una clase, escuchar, estar atentos ahí en la lección y después, no sé, olvidarse todo. Oír, rendir y después de rendir, que automáticamente se nos pone en blanco la mente. Pero acá también encontramos a mis preferidos, como ustedes ya saben, que son los podcasts. Y por eso es que al finalizar todos los episodios, les dejo tarea para que puedan hacer y que puedan pasar esto que estás escuchando, que estás dedicando tiempo a escucharme, en este caso, a escuchar las cosas que voy exponiendo, que las puedas pasar a la acción, que las puedas aplicar, que las puedas fijar de alguna forma. Si la tarea y esa generación de acción tiene que ver con esto. Lo que acabas de escuchar, pasarlo a una acción concreta o a una tarea. Porque, de hecho, yo también he pasado por esa etapa de escuchar y no hacer nada. Esa es una forma. Y no quiere decir por eso que los podcasts sean malos. Porque si vos pones play en el botón de la plataforma de podcast, ya sabiendo que vas a tener que hacer alguna tarea o sacar alguna nota, la cosa cambia. Y el tiempo que dedicaste a escuchar esa información intencionalmente, aumentás las chances de la retención de información tomando acción inmediata. Te lo diga la persona que esté dando el podcast o no, esto es responsabilidad tuya. Si la persona no te dice, ahora tenés que hacer esta tarea, vos mismo, escuchando la información que estás escuchando, si la estás escuchando es por algo. Seguramente te interesa el tema, lo que sea, y vos mismo te vas a poder poner esas tareas como para que le esté sacando algo a la información que escuchaste, ¿sí? Siguiendo para arriba en el cono, o sea, ensanchándose un poquito más, el cono te muestra que el siguiente escalón son las imágenes. Y encontramos que si vemos imágenes, solo recordamos un 30% de lo que vimos. Y en esta categoría podemos encontrar, qué sé yo, white papers, infografías, presentaciones o las famosas placas que vemos cada vez más en las redes sociales, etc. Estas imágenes que vemos las recordamos a la segunda semana en un 30% más o menos. Por eso cada vez más los autores de los libros más contemporáneos tratan de agregar a sus libros la mayor cantidad de imágenes, fotografías, esquemas o diagramas posibles para mejorar tu atención y aumentar tus niveles de retención de información. Luego, entre el 40 y el 50% encontramos esto de ver una película o asistir a una exposición, ver una presentación, donde ahí recordamos hasta un 50% de lo que vemos y escuchamos. Y hasta aquí es que es lo que nos muestra Edgar Dale que representa el aprendizaje pasivo. Fíjense que llegamos ahí al 50% máximo. Nosotros hasta acá no tenemos que hacer nada. Solamente prestamos atención y chao. Entonces, también debido a esa pasividad del modo de aprendizaje, no logramos recordar o aprender lo suficiente, sino apenas con suerte la mitad. Muchos de ustedes deben conocer personas que son excelentes estudiantes, pero que no logran nada en la vida real. Y te dan quizá todas las respuestas, pero no saben hacer nada, no saben hacerlo. tienen como ese miedito a cometer errores y entonces por más que sepan esas respuestas de las que hablamos, no accionan, no toman acción, no pasan a la acción en su vida real. Se quedan con el aprendizaje pasivo que tuvieron, ¿sí? En cambio, en la participación activa, se logra retener hasta el 90% de lo que está sucediendo. Esto puede ser al dar una charla o participar en una discusión. En esos peldaños recordamos un 70% de lo que decimos. Hacer una presentación, simular la experiencia mediante juegos o simuladores de mesa, o vivir la experiencia real, nos permite recordar hasta el 90% de lo que decimos y hacemos. Y estas sí que son formas de aprendizaje activo. Pero si te pones a pensar, todo el sistema educativo, tanto en la escuela o en la universidad, plantea tipos de aprendizaje pasivo. Y mi intención con este podcast es que si aún te mantenés en los niveles más bajos de retención de información, en las áreas que realmente te interesan, porque obvio que si vos, no sé, yo en mi caso estudié comercio exterior hace varios años, hice la carrera, me recibí y chao, ya está. Tuve 2 o 3 empleos de eso, pero sé que no es algo que voy a hacer. Entonces no me interesa, pero hay otros temas que sí me interesan. Entonces esto que estoy grabando para que vos lo reconozcas y que lo apliques en los temas que te interesan. Entonces, de nuevo, en los temas que te interesan y estás reconociendo que te estás manteniendo consumiendo información en los niveles de los niveles pasivos de retención de información, comiences a identificar entornos donde puedas practicar los otros, los activos. Al menos en ese tema que te interesa, en eso que crees que es importante para tu vida. En cambio, cuando realmente lo haces o lo simulás, esa experiencia, lo que retenés es hasta un 90%. De hecho, por eso yo también insisto tanto en esto de finanzas personales con el juego Cash Flow. Porque realmente tiene un compendio de todo, ¿no? Tiene participar de una discusión, tiene realizar una simulación, es fantástico. Entonces, hacer algo, bueno, y es más, lo podés vincular incluso a hacer algo real o realizar una simulación, es como le enseñaba Padre Rico a Robert y Mike, si recuerdan el episodio número 6 de este podcast, se llama Los ricos no trabajan por dinero, en la sección de podcast comentados e interpretados. Comento acerca de esta primera lección que Padre Rico les dio a Mike y a Robert, donde los hacía trabajar gratis para enseñarle a dejar de trabajar por dinero. Se los hizo vivir, los hizo experimentar los sentimientos que sus trabajadores sentían cuando le esperaban mucho tiempo en el despacho, cuando percibían una paga no tan buena, cuando vivían las circunstancias que los empleados viven, ¿no? Entonces, cuando uno lee Kiyosaki, él siempre cuenta incluso esa historia del Monopoly, donde él siempre jugaba con su padre rico, jugaba al Monopoly a la mañana, salía a recorrer propiedades por la tarde. Entonces, pudo retener mucho, aprendió mucho de cómo poder hacerlo en la vida real. Y acá muchas veces la gente dice como que invertir o emprender es arriesgado. Generalmente, él lo dicen muchos de los buenos estudiantes, contadores, médicos, pero solamente es porque aprendieron de la lectura o de las clases. Cuando terminan sus estudios y llegan a practicar lo que estudiaron, se encuentran con que no saben nada de cómo funciona en la vida real. De hecho, a mí mismo me pasó, volvemos al caso del comercio exterior. A mí mismo me pasó en comercio exterior. Terminé la carrera y entré en un despacho de importación que casualmente eran todos alumnos también de donde yo había egresado y se morían de risa porque ya sabían que no tenía nada que ver con lo que era la operativa en el mundo real. En el caso de los negocios o de las inversiones, este tipo de personas lo que hacen con aprendizaje pasivo es emplearse para trabajar para otros porque piensan que hacerlo para uno es riesgoso y probablemente sí es riesgoso. Si es riesgoso, si siempre lo hiciste desde el aprendizaje pasivo y poco te enseñaron de simular o de hacerlo en la vida real. De hecho, se me viene a la cabeza el caso de dos alumnos que tengo, Lau y Fede, que son una pareja que están en la búsqueda de un trato de bienes raíces, pero con unas características particulares que ellos quieren que ese inmueble tenga para cumplir con sus objetivos, y hace unos meses vienen buscando y buscando y buscando, hablando con muchísimos propietarios, muchísimas inmobiliarias, recorriendo propiedades, corriendo los números en Excel con distintos escenarios posibles. Y al fin y al cabo lo que están haciendo es simular una y otra vez el trato hasta que le encajen y consigan lo que quieren. ¿Y vos qué pensás? Cuando vayan a cerrar ese trato, ¿lo van a conseguir o no lo van a conseguir? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo van a conseguir. Porque además de haberse informado, leído los libros de bienes raíces que tenía que leer, estudiado el mercado, participado de hecho en un programa de coaching financiero, vienen simulándolo hace meses y conocen la mayoría de los escenarios posibles. Porque vivieron la experiencia, hicieron su tarea en la vida real. Pero claro, probablemente, si esto mismo se lo comento a mi primo, que es corredor inmobiliario, me diría: no, están locos, ¿cómo van a hacer eso? Se están metiendo una hipoteca que bla bla bla bla bla, jajaja. Se daría todos los porqué de no hacerlo, ¿no? Porque lo dice desde el cuadrante A, de autoempleado de su inmobiliaria, no lo dice como inversor. Entonces, la manera de cómo nosotros los humanos estamos diseñados para aprender es cometiendo errores y aprendiendo de ellos. No sé, el caso más conocido quizá puede ser el de un bebé aprendiendo a caminar y al caerse y caerse y caerse y caerse. Entonces, ok, aprendió a caminar, luego va y aprende a correr. Luego se sube a una bicicleta y se cae algunas veces hasta que sale andando. Pero nosotros venimos de nuestro sistema escolar, y en el sistema escolar, de hecho, especialmente en los niveles más bajos, no. Si cometes un error, van y te castigan. No sé. Si tratas de jugar en equipo, te lo consideran una que te estás copiando. Por eso es que tantas de las personas inteligentes no pueden hacer nada de esto en la vida real. Por eso, cuando hacemos algún evento, hacemos cortes y hacemos participar a las personas de discusiones o comentar lo que se acaba de exponer para que estén participando de una discusión. Entonces, es proporcional. Si en el aprendizaje o en la educación, menos participás, menos recordás. Más participás, más recordás. Lo mismo pasa con los eventos de Cashflow Online que hacemos, donde aparte de permanentemente estar aprendiendo con los movimientos y las decisiones que el juego te hace tomar, vos en tu mesa también estás viendo las decisiones ajenas. Y siempre se arma esto de por qué hiciste tal cosa, guarda, no hagas tal otra, fíjate que estás por... Bueno, y a la vez lo que estás haciendo es simular cómo escapar de la carrera de la rata y participando de la vida rápida. Aunque en tu vida real todavía no estés en la vida rápida. O no lo hayas conseguido. ¿Vos qué pensás? Que si simulaste durante, no sé, 3 años seguidos jugando Cashflow Online, salir de la carrera de la rata, cuando lo intentes hacer en tu vida, ¿te va a ser más fácil o más difícil? Por supuesto, más fácil. Y ahí está la importancia de jugarlo, jugarlo, jugarlo y jugarlo. Hasta que se grabe en tu cabeza y luego, al hacerlo en la vida real, va a ser mucho más fácil. Eso es lo que, por lo menos, yo sugiero por experiencia propia. Pero si tenés miedo de cometer errores, de hecho, lejos de sentirte estúpido, mirá lo que pasa en los equipos de fútbol. Este es un caso conocido por todos. Los jugadores de fútbol entrenan 5 o 6 días a la semana y a veces doble turno para salir un domingo y jugar. Y te garantizo que los que juegan en primera es porque han pagado el precio de entrenar durante muchos años. Eso es antes de ser aceptado a jugar en primera división o no, y sin saber si van a llegar a jugar en primera división o no. Entonces, la simulación y el entrenamiento es clave para, alguna vez si me selecciono para jugar en primera, tengo que estar preparado. Entonces, preparación, preparación, preparación. Lo mismo pasa en el caso del trading. Cuando uno quiere aprender trading, no hay quien no pase antes por una cuenta demo. ¿Por qué? Porque si se pierde dinero, se aprende. Y no es la muerte de nadie. Mejor aprender en demo que perder dinero en la vida real. Si ya sabes que dinero vas a perder sí o sí. De hecho, en el trading hay un número mágico que es el 20. Y este número representa a la cantidad de operaciones anteriores a la última. Esas 20 operaciones anteriores a la última te ayudan a vos a mantener un balance general de tu performance como trader. Vos no sos buen o mal trader si ganaste o perdiste dinero en la última operación, sino por lo que muestran el promedio de tus últimas 20 operaciones. Y todo trader debe pararse y mirar para atrás y hacer un análisis de los errores cometidos en las últimas 20 operaciones. Porque esa es la forma de aprender. Entonces, simular y aprender de los errores es clave para poder realmente aprender. Cuando trabajamos en bienes raíces en el coaching financiero, siempre utilizamos esta técnica de Robert de 100-10-3-1, en la que el alumno debe poder hacer el análisis de 100 propiedades para elegir 10 tratos potables, realizar 3 ofertas y quedarse con una propiedad. Pero cuando se analizan esas 100 propiedades, lo que se está haciendo es simular la operación, y cuando lo hago una y otra vez empiezo a distinguir muchísimos elementos de la propiedad en la que estoy enfocado. Estoy distinguiendo muchos elementos o muchas características de la zona, del mercado, etc. Entonces, eso mismo pasa cuando escuchamos estos podcasts, participás de eventos online con personas que estamos haciéndolo, ves talleres de formación, participás de coaching financiero, participás de juegos de cash flow, lo que sea. Luego salís a la vida real y estás entrenado. Entonces, ¿es riesgoso? Sí, es riesgoso, pero mucho menos, porque estás entrenado. Es lo mismo que recién poníamos el caso del equipo de fútbol. Si juega un equipo de fútbol de 11 jugadores que entrena una vez por semana versus un equipo de fútbol de 11 jugadores que entrenan todos los días, ¿quién pensás que va a ganar? Y lo mismo pasa en el caso de la educación activa y pasiva. Si se enfrenta a un equipo de fútbol que lee todos los manuales de fútbol y lee y estudia los mejores técnicos y ve videos sobre el equipo contrario pero no entrena, versus otro equipo que hace todo eso pero también entrena los 5 o 6 días de la semana, ¿quién piensa que va a ganar? El entrenamiento es vivirlo, es hacerlo, entonces es muy importante. De hecho, mucho peor es saber las respuestas y leer los libros y no aplicarlo en la vida real. El fin de todo eso es poder simularlo, practicarlo y aprender. Yo leo constantemente, asisto a clases constantemente, practico y luego lo aplico en la vida real. El problema es que estamos rodeados por un entorno y donde, a ver, nuestro gobierno, o digo nuestro, o vos que estás escuchando, estés en el país que estés. El sistema educativo, la economía, está dirigido para que la gente... O sea, está dirigido por gente que solamente sabe leer y solo aprende de clases. Por eso tenemos graves problemas financieros. Por eso espero que luego, por favor, de distinguir esto, cada vez que te propongas aprender algo, pienses en cómo podés aprenderlo desde los niveles más altos de retención del cono de aprendizaje. Porque ahí es donde se aprende verdaderamente. Lo que te va a estar sirviendo para la vida real, ¿no? Entonces, como no se puede hacer de otra manera, ahora se viene la tarea. Quiero que identifiques lo siguiente. Y me gustaría, de hecho, que me lo envíes por privado o por mail. ¿Qué es en lo que querés enfocarte en aprender en los próximos meses de tu vida? Punto número uno. Y punto número dos. ¿Cómo te asegurarías que ese aprendizaje esté en los niveles más altos de retención de información? ¿Sí? Así que sabes que podés contactarme directamente enviando un mensaje privado a Instagram y enviándome estas dos consignas en que me quiero enfocar en aprender y cómo voy a asegurarme de hacerlo en los niveles activos de formación. Bueno, podés enviármelo por mensaje privado por Instagram, por el chat de la fanpage o enviar un mail a info@creandotusactivos.com. A la vez también, si te gustó este capítulo o no, también me podés enviar, como siempre, recomendaciones, dudas, preguntas. Y como siempre, mil gracias por suscribirte al podcast en tu canal favorito donde estés escuchando. Sabes que puedes empezar, no sé, a Spotify, iTunes, iVoox, escribir, creando tus activos y ahí ya suscribirte y escuchar todos los episodios. Así que por este episodio nada más. Un abrazo muy grande y espero saber de vos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.